En esta ocasión les traemos el pronunciamiento por la libertad inmediata de José Díaz Gómez, base de apoyo del EZLN. Libertad ya. 29 de julio de 2024. Individuos, individuas, colectivos, colectivas, organizaciones, pueblos, comunidades y adherentes a la sexta declaración de la Lacandona, levantamos nuestros y colocamos nuestra palabra para exigir la libertad de nuestro compañero. Base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, BAZLN. José Díaz Gómez, quien es rehén del Estado mexicano bajo el desgobierno de Rutilio Escandón Cadenas, quien lo mantiene preso de manera injusta y arbitraria en el CERS 17 de Playas de Catazajá, Chiapas, México. A un año y nueve meses, José Díaz sigue privado de su libertad bajo la medida cautelar prisión preventiva oficiosa, prisión sin sentencia, por un delito fabricado. Son alarmantes las condiciones de tortura en las que está recluido José. El hacinamiento e insalubridad causan enfermedad física y psicoemocional a nuestro compañero, base de apoyo. Como lo hemos podido ver en nuestras visitas, la crueldad del sistema carcelario es desmedida. La falta de atención médica pone en riesgo la salud y vida de José. Su integridad y seguridad están en peligro al vivir en una celda pequeña con 18 personas. Las condiciones de sobrepoblación carcelaria y hacinamiento aumenta el riesgo de violencia por abusos y conflictos. Todo esto constituye una clara violación al derecho a la salud y al derecho a vivir en condiciones de detención dignas y humanas. Denunciamos también la extorsión económica que sufren los presos y sus familias en el negocio inhumano que es la cárcel. José Díaz, quien hoy se encuentra detenido en el CERS 17, está en una circunstancia decisoria en cuanto a su libertad. El 6 de agosto se llevará a cabo la audiencia clausura y posteriormente la sentencia de los testimonios recabados. Constatamos que José Díaz fue detenido por un delito que no cometió. Su juicio se ha postergado intencionalmente con el afán de ejercer un castigo hacia él y su organización. La audiencia de juicio oral, aperturada el pasado 4 de junio de 2024, ha sido una simulación de justicia. La falta de condiciones mínimas para el desahogo de pruebas, la inasistencia de testigos y falta del intérprete de la lengua chol, anteriormente la Defensoría ha cambiado múltiples veces y tres veces se ha negado al cambio de medida cautelar para que José lleve su proceso en libertad. Por ello, consideramos que su juicio está viciado. Exigimos que el juez rectifique el camino, declarando su libertad mediante una sentencia absolutoria, ya que no existen pruebas determinantes para incriminarlo, ajustándose así a los principios de inocencia. La proximidad de la decisión judicial sobre el caso de José Díaz subraya la urgencia de la intervención para asegurar que se respeten sus derechos mediante la protección de la persona detenida, así como para garantizar su libertad. Además, es crucial que se investigue de manera exhaustiva y se sancione a los responsables de la falsa acusación y de cualquier violación de derechos que haya ocurrido durante el proceso penal. La detención arbitraria y la falsa acusación no solo vulneran el derecho de la persona a la libertad personal, sino que también socavan a la colectividad, a la comunidad y a la comunidad mundial en la que creemos que otro mundo es posible. La sistemática violación a los derechos humanos son el modus operandi de la fábrica de culpables para simular la impartición de justicia en cifras, a costa de la brutalidad y criminalización hacia personas y pueblos que se organizan y luchan por la defensa de la tierra y el territorio. Mientras tanto, los grupos criminales se extienden en Chiapas y en el resto del país, manteniendo el terror en poblaciones enteras, provocando muerte, desapariciones, desplazamientos y reclutamiento forzado incluso con la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional, sin ninguna represalia, con el solapamiento de todos los niveles de gobierno y el negacionismo presidencial cómplice. Denunciamos que la represión como estrategia de guerra integral de desgaste, emprendida desde hace décadas contra las comunidades autónomas zapatistas, actualmente es mantenida y reproducida por el gobierno autonombrado de la Cuarta Transformación. A nivel nacional e internacional, estaremos observando el actuar del Poder Judicial del Estado de Chiapas y del juez del Tribunal de Enjuiciamiento de Catazajá, por el caso de José Díaz y por la criminalización que ocurre en el Estado de Chiapas contra defensores, así como la grave violencia desatada impunemente por los grupos criminales. Al mismo tiempo, convocamos a la solidaridad nacional e internacional a pronunciarse y a actuar en todas las expresiones creativas que consideren para exigir la libertad de nuestro compañero, especialmente los días 29 de julio al 6 de agosto. Seguiremos exigiendo la libertad inmediata e incondicional de José Díaz por todos los medios posibles hasta conseguirla. Así exigimos la cancelación de las cuatro órdenes de aprehensión en contra de bases de apoyo del EZLN por el mismo cargo que detuvieron a José Robo ejecutado con violencia. Libertad a los defensores del territorio de San Juan, Cacuc, Chiapas, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco y Manuel Santís Cruz. La libertad inmediata e incondicional a María Cruz Zamora, presa en Michoacán y criminalizada por defender el territorio. El cese de la criminalización y ataques a los miembros del Congreso Nacional Indígena. Alto al hostigamiento en contra de la comunidad otomí residente en Ciudad de México, al compañero Diego García Bautista y la Unión de Pueblos y Fraccionamiento contra el Basurero y la Defensa del Agua en Puebla. Libertad ya para José Díaz. Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas. Alto a la guerra contra los pueblos. Viva la autonomía. Firmantes, redes, organizaciones y colectivos. Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. Bordados de la Memoria. Brigada Ignacio Martín Baró. Café Cultural Infinito de la Ciudad de México. Carta Mesoamericana, Portal Digital de Noticias. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Centro de Investigación de Comunicación Comunitaria AC. Colectiva de Colores. Colectivo Armadillo Suomi, Finlandia. Colectivo Conciencia y Libertad CDMX. Colectivo Llegó la Hora de los Pueblos. Colectivo Mujeres Tierra. Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas, COTRIC. Colectivo La Voz de la Náhuac, Sexta en Rebeldía. Comité de Chiapas, Kurdistán. Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas. Comunidad Náhuac de Milpalta. Consejo Regional Totonaco. DESMI AC. Escuela Comunal Casa de Arte Tlaixco. Espacio de la Coordinación Grietas en el Muro, Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión, el COR Chiapas, Grupo de Trabajo No Estamos Todos, Ilancuil Danza de las Tlacualeras, INDEC, Jornadas contra la Criminalización y por la Libertad, La Chispa Prensa, La Oveja Roja Michoacán, Liberteatro, Inyolotl Firma, Los Hijos del Maíz Tlaxcala, Lumaltic Erriac, Maderas del Pueblo del Sureste AC, Mexicales Resiste, Mexicanos Unidos, Mujeres y la Sexta, Abyayala, Nodo de Derechos Humanos Puebla, Organización Campesina de la Sierra del Sur, Tepetlixtla, Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, Radio Zapote, Raíces en Resistencia CDMX, Red de Apoyo Iztapalapa Sexta Raíz, Red de Resistencia y Rebeldía Ajmac, Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan, Red Morelense, Red Sexta Grietas del Norte, Red Universitaria Anticapitalista RUA, Resistencias Enlazando Dignidad, Movimiento y Corazón Zapatista, Resistrenzas Puebla, Rizoma, Sexta por la Libre Yucatán, Tejiendo Organización Revolucionaria, Un Salto de Vida Jalisco, Unificación de Pueblos y Colonias contra la Minería en Morelos, Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra Relleno Sanitario, Unión Popular Apizaquense, Democrática e Independiente UPADI Tlaxcala, Universidad Popular para la Vida, Vendaval, Cooperativa Panadera y algo más. Individuales, Ana María Vera Smith, Diana Itzuluna Chiapas, Eugenia Kouniki, abogada de Enelactic, Parabensi, Grecia, Carla Edna García Rocha, académica, León Fierro, Luisa Riley, Magdalena Gómez, María Isabel Pérez Enríquez, Mónica Jaros, Raúl Civechi, Uruguay, Silvia Reséndiz Flores. Este pronunciamiento lo pueden encontrar en fraiva.org.mx, así como unos documentos que complementan esta información. Días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando, aquí grabando para Radio Rebelde de las Trabajadoras y Trabajadores de la Sexta Zapatista, en conjunto con el Colectivo de Colores y la Universidad para la Vida. A continuación, ya les voy a estar leyendo este textito. ¿Cuál es el camino hacia la igualdad? Cuando tenía tu edad, pensaba que las niñas y los niños no podíamos tomar decisiones. Éramos 6 hermanos y todos hacíamos lo que decía mamá. Las niñas nos vestíamos igual y los niños también. Ella creía que así nos trataba como iguales. Pero éramos tan diferentes. La historia cambió cuando llegó a vivir con nosotros Gina, mi prima. Era inteligente, mayor que nosotros y muy decidida. Entró en escena por la puerta grande. Cuando mi mamá nos formó a los 7 niños para darnos una cucharada de aceite de hígado de bacalao, Gina se atrevió a preguntar, ¿por qué? Recuerdo la cara de mamá con la cuchara a medio camino hacia la boca abierta de Manolito. No podía creer que alguien le preguntara por qué hacía algo, y menos una niña. Porque sí, y se lo toman. Pero, ¿por qué debemos tomar algo que sabe tan mal, tía? Insistió Gina, quien era la última en la fila. Pues porque lo digo yo. A mi mamá le parecía que era suficiente razón, pero nos fuimos sumando todos a la pregunta. Sí, mamá, ¿por qué? ¿Sabe tan horrible? ¿Ya los probaste? Se atrevió a preguntar Marieta, con un poco de miedo. ¿Se lo toman porque es bueno, saludable, porque es bueno para la salud, muy nutritivo y les va a crear defensas? Punto. Esa vez perdimos, pero junto con Gina llegó a casa la pregunta. ¿Por qué? Poco a poco nuestros padres comprendieron que podíamos entender razones y teníamos derecho a saber por qué se hacía tal o cual cosa. Reconocieron que podíamos distinguir lo bueno de lo malo y que éramos capaces de tomar buenas decisiones. Nos explicaban por qué hacer algo, por qué esa comida y la otra no. Nosotros entendimos que podemos participar para cambiar lo que no nos gustaba, gusta, o lo que está mal. Con el tiempo fuimos eligiendo la ropa y los juguetes que queríamos usar. Cada uno decidía cómo organizar su tiempo y proponíamos qué hacer los domingos, tomando en cuenta a todos. El autor es anónimo. A continuación, mi hermanita les va a leer otro texto. Yo les voy a leer. ¿Cómo actuamos ante los conflictos de género? Uno de los conflictos que es importante abordar es provocado por diferencias de género o por los estereotipos que se relacionan con él. Ante un conflicto de género es fundamental revisar cuidadosamente cuál es la raíz de la situación y recapacitar sobre la importancia de que todas y todos deben ser tratadas y tratados

portavoz con En Dónde Empieza para Radio Rebelde de las Trabajadoras y Trabajadores de la Sexta Zapatista, en colaboración con la Colectiva de Colores y la Universidad Popular para la Vida. Esperando que se encuentre bien, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad. Como usted lo sabe, el clima que acontece en todo el país, en gran parte del centro del país, está lloviendo fuerte, y pues las tormentas y tornados que están azotando. Vamos a leerles hoy el último comunicado de nuestras compañeras y compañeros zapatistas, que se llama Supongamos Sin Conceder. Agosto del 2024. Supongamos sin conceder que usted puede imaginarse lo siguiente. Usted nació en un pueblo originario, en una comunidad, adquirió su lengua, su cultura, su modo. Todo esto lo hace diferente. Para la antropología oficialista, su lengua es dialecto y su pueblo es etnia. Usted es lo que los progresistas llaman un indio. No importa su color de piel, porque en cuanto empiece a decir algo, notará el gesto de desprecio de su interlocutor no indígena. Verá también cómo esa persona se lleva instintivamente la mano al bolsillo para darle una moneda. Esa persona dará por sentado que usted es inferior, ignorante, sucio, pobre, supersticioso, manipulante y tonto. Pero ni modos, así le tocó a usted nacer. No importa qué haga, nada hará de cambiar esa actitud del otro. Así como culturalmente se es indígena, así también se es racista por cultura, aunque sea un racismo cool. Ahora supongamos sin conceder que su pueblo originario de usted, su lengua, su cultura, su modo, pues, es el Chol, pueblo de raíz maya, que habita en los surorientales estados mexicanos de Chiapas, Tabasco y Campeche. Supongamos sin conceder que, como todos los pueblos originarios, usted ha sufrido desprecio, racismo, injusticias, golpes, engaños y burlas. Además, claro, de desesperaciones forzadas, encarcelamientos, violaciones y asesinatos solo por ser quien es, un indígena Chol. Supongamos sin conceder que usted sabe que una parte de los pueblos originarios en Chiapas, incluyendo del pueblo Chol, es parte de una organización llamada EZLN, también conocida como los Zapatistas de Chiapas, o Neozapatistas, o Transgresores de la Ley, o lo que esté de moda, que se alzó en armas el 1 de enero de 1994 en lo que llamaron el inicio de la guerra contra el olvido, y acabó así con el plan de Carlos Salinas de Gortari de un poder transnacional. Antes era el sueño húmedo del salinismo y ahora lo es del morenismo. Supongamos sin conceder que usted no es antropólogo ni historiógrafo oficialista, es decir, que sabe que durante siglos los pueblos originarios han sido tratados por la modernidad, gobiernos y etapas distintas para semejantes, con una mezcla de asco y pena ajena, y que sabe que dichos originarios existen, viven, luchan más allá de libros, museos, destinos turísticos, artesanías y discursos gubernamentales. Supongamos sin conceder que conoce usted que esos pueblos zapatistas están en rebeldía y resistencia porque han emprendido el camino de una construcción terrible y maravillosa, otro mundo, uno donde quepan todos los mundos. Supongamos que sin conceder que usted, como Chol, tuvo la mala suerte de nacer y vivir cerca de la finca de un personaje poderoso. Supongamos sin conceder que su nombre o gracia de usted es José Díaz Gómez y está prisionero en una cárcel de Chiapas, acusado de ser Chol y de ser zapatista. Ahora, cambiado de canal, supongamos que usted puede tener acceso a lo que se dice en juzgados, estaciones de policías y cárceles de Chiapas. No sin pena ajena, usted escucha lo siguiente: es zapatistas de los que critican y no apoyan al presidente. El jefe va a estar contento de que castiguemos a uno de los conservadores que se niegan a ser salvados por la modernidad y el progreso, o sea, la 4T. Ahora supongamos sin conceder que su libertad de usted, Choli Zapatista depende de múltiples factores: el humor del juez ese día, el Ministerio Público, la policía, los otros finqueros, es decir, además que tiene su finca en Palenque, la necesidad que tienen hombrecitos grises de congraciarse con superiores que ni siquiera saben que existen. Supongamos que usted conoce que una organización no gubernamental defensora de los derechos humanos, de estas tan vilipendiadas por el Supremo, junto a trabajadores de los medios de paga, ha demostrado su inocencia de usted, y la parte acusadora ni siquiera puede presentar la mínima prueba en contra de su libertad y de otros compañeros suyos que son perseguidos. Pero es inútil porque usted no es inocente de los dos crímenes por el que lleva casi 2 años preso: ser indígena y ser zapatista. Ahora supongamos, sin conceder, que usted va simultáneamente al Zócalo de la Ciudad de México y contempla una estructura de hierro y cartón piedra que, se supone, sin conceder, es una réplica de una pirámide del pueblo maya. Supongamos, sin conceder, que usted entonces reflexiona y concluye que eso es el indigenismo en México, una simulación de cartón piedra como homenaje a un pasado lejano y manipulable en la historiografía oficial, y miles de injusticias administradas por el gobierno en turno en contra de pueblos originarios en el presente. Para los gobiernos, los pueblos originarios son la materia prima para su fábrica de coartadas históricas y de culpables. Ahora supongamos, sin conceder, que le ha encargado a usted, dada su capacidad y sobre todo a que no es un chol zapatista, dar una conferencia magistral en la escuela de cuadros del partido llamada La Revolución de las Conciencias en la Cuarta Transformación. ¿Se sentiría usted mal? ¿Al menos incómodo? ¿Fuera de lugar? O como la mayoría de sus correligionarios se diría, todo sea por el bien del movimiento y para que la extrema derecha no regrese. Los zapatistas tuvieron su momento, pero ya pasaron de moda. Entonces usted podría concluir que, si no fuera indígena, si no fuera zapatista y si no fuera crítico del gobierno en turno, estaría libre y no habría perdido 2 años de su vida. Claro, todo esto suponiendo, sin conceder, que usted tiene imaginación, sensibilidad y sentido de la justicia. Y claro que usted no es un sinvergüenza o una sinvergüenza. No olvidar la paridad de género, vale, salud, y dejad de mirar hacia arriba. La lucha por la vida está abajo. Desde las montañas del sureste mexicano, el capitán, agosto del 2024, Postdata, todos los sistemas de justicia modernos son irreformables. Se basan en un supuesto que es desmentido cotidianamente por la realidad. Todas las personas son iguales ante la ley, y no porque quien paga manda. Así es, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad, quien paga manda, y ya sabemos que no es verdad que las personas seamos igual en la ley y que este sistema está basado en estar explotándonos, encarcelándonos y, pues, ya sabe, lo menos peor que puede suceder es que hagamos la emancipación y la revolución. Pues esto fue el día de hoy, 4 de agosto del 2024, para Radio Rebelde de las Trabajadoras y Trabajadores de la Sexta Zapatista, en colaboración con la Colectiva de Colores y la Universidad Popular para la Vida, sin fines de lucro. Y por supuesto, nos seguimos pronunciando por la libertad de todas y todos los presos políticos del mundo, en específico de nuestro compañero José Díaz Gómez y del compañero George.